El COMPES 3661 es la primera política pública que emite un gobierno nacional en favor especial, único y específico de las organizaciones comunales, de tal forma que es una herramienta más que le brinda el Estado a las organizaciones comunales. En ese orden, entonces, lo que queremos en el interior de la Federación, y lo hemos venido haciendo en todo el departamento, es dar a conocer ese documento COMPES, que es una normatividad, que es como su nombre lo dice, el Consejo Económico y Social de Política Pública para las organizaciones comunales de todos los grados asociativos. Entonces, esta semana, este mes, nos propusimos hacerlo aquí en el municipio de Soacha. Y básicamente lo que se busca es eso, socializarlo, compartirlo, darlo a conocer. Es un proceso largo, Ariel, pero lo que nosotros buscamos es por ahora socializarlo y que la gente vaya utilizándolo y adecuándolo como herramienta, ante todo en los grados asociativos de segundo y tercer grado, es decir, de las asociaciones y las federaciones, pero igual las juntas deben conocer esa herramienta de esa política pública que emitió el gobierno en mayo 10 del 2010. ¿Con quién se va a socializar el domingo este COMPES? Vienen dos doctores que van a ser el doctor Guillermo Cardona, que es el autor de este documento, el autor de la ley 743, e igualmente vienen otros que tiene la Comisión de Capacitación de la Confederación, el doctor González Mendivelso, de la Confederación Nacional de Acción Comunal, y por supuesto, pues vamos a estar todos los dignatarios de la federación, que somos soachunos. Bueno, ¿en qué sitio va a ser y a qué hora? Ubicamos un salón amplio, un sitio donde nos pudiéramos desplazar todos. Va a ser en el Salón Comunal del barrio San Bernardino a las 9 de la mañana. Le pedimos el favor por medio de este importante periódico para que asistamos puntualmente a las 9. Pretendemos, si nos va bien y si como lo que tenemos planificado, desocuparnos hacia las 11 y media de la mañana, que es el horario en que están contratados los capacitadores. ¿La convocatoria es exclusivamente para delegados o también se puede extender a los comunales? No, es abierta. Lo que pretendemos es hacerla abierta a todos los dignatarios de las organizaciones comunales, de juntas y de asociaciones, pero también estamos haciendo una invitación abierta a todos y quienes deseen ser dignatarios el año entrante. Recordémonos bien que el año entrante vamos a renovar los cuadros directivos de las juntas de acción comunal en el mes de abril. Entonces, los que se quieran ir ya empapando del tema comunal, con mucho gusto es abierta la convocatoria. Simplemente asistir nomás, ningún requisito. Asistir nomás, igual la federación va a certificar mediante una certificación directamente ese día a quien asista, se le van a certificar sus 2 horas de capacitación en ese tema, porque pues así lo dice el decreto 2350, de que en cada capacitación que se surtan debemos certificarlos para que cuando vayan a ser dignatarios o lo sean, pues surtan las horas de capacitación que habla ese decreto.